servir a los necesitados. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras están en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Qué interesante sería hacer un buen análisis acerca de la justicia, hablando acerca de la injusticia. Para muchos allí es donde se puede iniciar la comprensión de la justicia en sí misma. Una campaña contra el abuso infantil, una campaña sobre el trato injusto de trabajadores, incluso una muerte violenta, hace que las personas se movilicen y generen conciencia sobre un sentido de justicia. Pero una comprensión correcta de justicia empieza con una apreciación de nuestro Dios, el cual es un Dios de amor. Un Dios que todo lo que ha hecho, lo ha hecho pensando en tener todo lo necesario para el desarrollo en la vida terrestre del ser humano en armonía con el universo. Un equilibrio que cada parámetro físico y que tenga un desarrollo con la posibilidad de administrar la creación que Dios ha colocado a nuestro servicio. ¿Por qué el mundo es injusto? ¿Por qué los privilegios son para algunos? ¿Por qué la miseria es para otros? La humanidad perdió la conexión con su Creador y el equilibrio perfecto se arruinó. Dios nos invita hoy a retornar a una comunicación con Él para ser buenos mayordomos de este mundo y vivir con el cuidado mutuo, compasión y respeto por nuestros semejantes y sobre todo ser un testimonio vivo de su misericordia. En nuestras manos no está la solución a los grandes dilemas sociales, políticos y espirituales. Lo que sí está a nuestro alcance es la decisión de aferrarnos al camino, la verdad y la vida. Jesús prometió regresar y solo en Él y por su mano conoceremos la justicia perfecta. En ese gran día, el día de la victoria. Bendiciones para ti en este lindo día. Dios te acompañe. Necesitados. Si estuvieras en un gran problema y tuvieras que pedir ayuda a un familiar, ¿cuánto tiempo estarías dispuesto a esperar para recibir esa ayuda? Bien dice el dicho, ese dicho popular, la esperanza es lo último que se pierde. Vivir 400 años en tierra ajena, con costumbres diferentes, con dioses diferentes, incluso cuando se es esclavo, sin duda sería muchísimo tiempo. En nuestro diario vivir nos ha pasado y hemos pensado tal vez que Dios no nos escucha y que ha pasado incluso años de oración pidiendo algo especial y aparentemente no vemos una respuesta. Retomando el relato bíblico, encontramos cómo Dios preparó todo un plan para sacar a Israel de Egipto. Un plan diseñado para dar una lección de justicia a Egipto y también una lección de paciencia, amor y dependencia de Israel hacia Dios. Dios nos enseñó que un modelo de sociedad justo era posible. Por muchos años el pueblo de Israel fue un gran modelo de sociedad moderna y también sustentable. Era un pueblo próspero y fuerte que dependía de Dios. Dios conoce el dolor, Él escucha tu clamor, pero Él no te va a dar siempre soluciones rápidas y sin propósito. Si le has pedido algo a Dios con fe, prepárate. Él te contesta para darte un propósito de vida y te sacará de la esclavitud del pecado y te llevará a una tierra próspera y justa. Dios ve, Dios oye, Dios hace. Confía en su respuesta y espera en Él. Dios te bendiga. Necesitados. Hola, para empezar me gustaría que juntos leyéramos el libro de Mateo en el capítulo 22, versículos 37 al 40. Aquí encontramos una respuesta maravillosa que hace Jesús respecto a los 10 mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La ley de Dios es entregada a Moisés, un decálogo que sería la pauta de convivencia y la gran constitución de la nación israelita. Es también hoy la base de toda justicia humana. Jesús nos muestra la gran profundidad que tiene ese decálogo, que se resume en cómo es Dios y cómo mantener una relación estrecha con Él. Y por otro lado, el secreto para vivir con nuestros semejantes en perfecta armonía. ¿Te has puesto a pensar si toda la humanidad guardara la ley? De seguro sería un planeta maravilloso. Podrías salir a la calle seguro de que nada malo te pasará. Podrías adorar a Dios en sábado y nadie te pediría trabajar ese día. Jamás se hablaría de cárceles, incluso la palabra asesinato no existiría. Y quizás las enfermedades de transmisión sexual no serían problemas de salud pública, entre otras cosas más. Es fácil autodefinirnos como buenas personas. No matamos, no adulteramos, no tomamos el nombre de Dios en vano, guardamos el sábado, pero ¿con cuántos pensamientos y palabras matamos, mentimos, deseamos, incluso envidiamos? Jesús, con su respuesta audaz, nos explicó en qué consiste la ley. No es una carta de censura, no es una declaración de prohibición. Es un manual que permite entender la vida y cómo poder prolongar mi existencia y la de los demás. La ley está hecha para mí y para ti, para nuestro beneficio y cómo yo puedo también beneficiar a los demás. Es la mayor muestra de amor de un padre que protege a sus hijos del dolor, el sufrimiento, incluso de la muerte. La ley de Dios sigue vigente porque es necesaria para vivir y conocer el propósito de Dios con todas sus criaturas. Bendiciones. Servir a los necesitados. Recuerdo alguna vez visitar a una familia muy sencilla en el campo colombiano. Después de caminar por varias horas, llegué a esa humilde casa y lo primero que me piden es que me siente a la mesa. La señora de la casa me dice, yo sé que es caminar 2 horas montaña arriba. Terminadas sus palabras, se acerca una pequeña niña con un gran plato rebosante de alimentos. Acto seguido, un pequeño niño con un gran vaso de limonada bien fría. Al recibir ese alimento, le pregunté a la señora, ¿cómo sabe que tengo sed y hambre? Ella me respondió, yo también la he sentido y no es para nada una sensación agradable. Los esclavos israelitas recién liberados sabían qué era ser oprimido, marginado, explotado. Mientras ellos celebraban su liberación, a Dios seguramente le preocupaba que ellos olvidaran de dónde venían. Éxodo 22, 21 al 23 nos dice, al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirlos y ellos claman a mí, ciertamente yo oiré su clamor. ¡Qué gran lección! A veces olvidamos fácilmente lo que Dios ha hecho por nosotros. Olvidamos nuestro origen humilde. Olvidamos que si X o Y circunstancia no hubieran sucedido, no estaríamos en la posición en la que podamos estar hoy. Apreciado amigo y amiga, hoy tenemos la oportunidad de retribuir a los menos afortunados todas las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos. Actualmente, los grandes problemas sociopolíticos alejan a muchos de sus hogares. Hoy los pueblos son oprimidos, marginados y explotados. La invitación para todos nosotros en esta ocasión es para que recordemos cuando Dios, por medio de alguien, fue bendición para todos nosotros. Y entonces nos dispongamos para hacer una bendición en la vida de alguien más. Permítete ser la mano de Dios. Bendición. Servir a los necesitados. Malaquías 3:10. Es la referencia bíblica que nos aclara la devolución del 10% de nuestras ganancias a Dios. Esto es un acto de plena obediencia y agradecimiento con Dios por todos los recursos que Él permite que tengamos en nuestro poder. Sin embargo, ¿es todo lo que podemos dar? Como cristianos tendemos a pensar que hemos cumplido al dar nuestro diezmo y es suficiente con ello. Deuteronomio capítulo 26 versículo 12 nos dice, el tercer año, el año del diezmo, cuando acabes de separar todo el diezmo de tus frutos, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda para que coman en tus aldeas hasta saciarse. Dios no ha puesto restricciones a sus bendiciones, ni tampoco límite a su misericordia. El entregar cada vez más dinero también nos enseña a generar mayores ingresos. Y no me refiero a dar un segundo diezmo a la iglesia. Constantemente estamos gastando más dinero en tecnología, en ropa, en objetos a largo plazo innecesarios. Mientras más recibimos recursos económicos, mayores son nuestros gastos. Los placeres de este mundo son una gran tentación para nuestro bolsillo y Dios lo sabe. Dios no te quiere quitar lo que tú ganas con el sudor de tu frente. Él te quiere enseñar a utilizar mejor todos esos recursos. En el mundo hay muchas personas aún con muchas necesidades. En tu iglesia local hay mucho por hacer y muchos proyectos maravillosos en pro del huérfano, la viuda y el extranjero. Si Dios bendice tu casa y te permite tener todo lo necesario y hasta más, ¿no crees que lo seguirá haciendo y aún en una forma mayor? Así Jesús lo asegura en Mateo 25, 34 y 35. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Hoy la invitación es para ti y para mí. Recibamos la herencia celestial preparada por Dios. Es muy sencillo. Confiemos nuestros recursos al Eterno para el cumplimiento de la misión. Que Dios te siga prosperando y hasta una próxima oportunidad. Servir a los necesitados. ¿Alguna vez has escuchado la palabra jubileo? Del latín jubilaeus, literalmente el año del siervo. Y por definición una fiesta solemne que los judíos celebraban cada 50 años, en la que se cancelaban las deudas, se devolvían las propiedades a sus antiguos dueños y se daba la libertad a los esclavos. Dios conocía la importancia de establecer una sociedad nueva en la tierra prometida, una sociedad justa y próspera. Cada familia poseería una propiedad y unos recursos equitativamente repartidos, pero también sabía que a causa del pecado y la terrible administración de esos recursos cedidos, en un tiempo la riqueza se empezaría a concentrar en unos pocos. Esto generó pobreza y otros males que bien conocemos genera la desigualdad en un país. Dios entonces decide decretar que la tierra nunca podrá venderse de manera absoluta y le recuerda al hombre que él es el verdadero dueño de la tierra. Registro de eso está en Levítico 25:23. Los reglamentos civiles detallados en el relato bíblico de los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio ofrecen un marco de referencia para la sociedad que opera para el beneficio de todos, incluyendo a los pobres, los vulnerables y los de afuera. También actúa como un mecanismo de reseteo cada periodo de tiempo para evitar las disfunciones y acumulaciones de riqueza, poder y la explotación. Esto es una vislumbre interesante de cómo podría funcionar el mundo en obediencia al Creador. Nos muestra también la preocupación de Dios por los pobres y los marginados. Dios quiere que todos sus hijos puedan gozar de la creación. Desafortunadamente, el pecado hace que muchos tomen terribles decisiones financieras y entren en desgracia. También hace que muchos por avaricia y deseo de obtener más riquezas pasen por encima de sus semejantes. Todo esto es triste, y más cuando no fue el plan original de Dios. El que hayan pobres y marginados, que hayan guerras por los recursos de la tierra, Dios espera que nos entreguemos nuevamente a Él y esa relación rota se pueda restablecer y así algún día volver a poseer la tierra que Dios nos ha entregado. Bendiciones. Servir a los necesitados. En videos anteriores hemos comentado la importancia de las obras asistenciales y de caridad y lo buenas que son en sí mismas. Pero la Biblia ofrece una comprensión más profunda de la obra de justicia. En Génesis 1 encontramos cómo Dios creó un mundo perfecto lleno de todos los privilegios para un beneficio mutuo de los seres humanos y de todas las especies vivientes. Hay un análisis pertinente para esta ocasión, el fenómeno relacional. Fuimos diseñados para gozar de una relación con el Creador, una relación de reconocimiento personal, es decir, también con nosotros mismos, y una relación con nuestros semejantes. El fraccionamiento de esas relaciones preparó el terreno para la injusticia que experimentamos hoy en día. Vamos a explicar eso desde el Edén. La primera relación que se rompió fue con Dios, cuando Adán y Eva rompieron el voto de confianza en el huerto del Edén. Si no hay confianza, no hay relación. Esto le pasó a los primeros humanos del planeta. Desconfiaron y se apartaron del consejo divino. Una segunda relación rota fue con ellos mismos. Al comer del fruto notaron su desnudez. Se engendró la inseguridad y la ansiedad por las consecuencias de su actuar. Se desconocieron a sí mismos, trataron de buscar soluciones propias e inefectivas y perdieron su propósito. Una tercera relación rota fue con los demás. Al estar apartados de la presencia de Dios y al sentir ansiedad e inseguridad de sí mismos, ahora atentan unos contra otros. Caso, el primer asesinato de la historia humana. Dos hermanos de sangre, un homicidio. Una cuarta relación rota fue con el entorno. La tierra y los seres vivientes ahora eran hostiles y el planeta conoció la muerte. De esto se da evidencia en Génesis 3, del 16 al 19. El plan de Dios es sin duda restaurar esas cuatro relaciones. Ejemplo de ello, la ley de Dios es un decálogo que nos da la clave para restaurar las relaciones Dios-hombre, hombre-hombre y hombre-naturaleza. Ante el pueblo de Israel, Dios se presentó no solo como el Dios que escuchó su clamor, también se mostró como el Dios que actúa dándoles la libertad. Muy pronto se presentará también como el Dios que restaurará el planeta devolviendo el más preciado tesoro del ser humano, una relación directa con Dios. Bendiciones deseamos para ti en este día.